la Junta de Vecinos han ido perdiendo y perdiendo fuerza, por eso que los ciudadanos prácticamente no participan, porque son instituciones que no tienen ningún poder para influir en ningún tipo de decisiones. Y ahora se les dice que no pueden participar en las actividades públicas, o sea, transformar a los vecinos, a los ciudadanos, en verdaderos eunucos. A mí me parece que seguirle quitando atribuciones a la Junta de Vecinos y dejarlas prácticamente como organizaciones de buena voluntad es atentar contra la participación de los chilenos, de los pobladores, en las actividades propias de su comuna y de su país.